DJ Tito Pizarro. Ahora sí llegó el que faltaba, DJ Leonard Flores. Caraudio. Ahora sí prepárense porque viene DJ Leonard Flores. Dolor de cabeza de muchos, DJ Leonard Flores.